rock and roll. Hola, bienvenidos a una edición especial de El Paso de Raticosa, la tertulia de FunoRadical.com. Hoy, en exclusiva mundial, charlamos con Isaac Prada y Nogueira, exingeniero de Renault Sport F1 en 2005 y 2006, los años en los que Fernando Alonso consiguió sus dos títulos. Para nosotros fue un regalo, una experiencia única e interesantísima. Espero que lo disfrutéis como lo hicimos nosotros. Cuando llegó Vila del Prat a la Fórmula 1, a McLaren, pasó a Ferrari, que era la hostia. Un español, ¿sabes? Ahí sí, sí. Pensar en un piloto, no. O sea, ya Peresal a Adrián Calvo, luego el hermano de Jordi Dené, que parecía que tenía condición y no vino de vos, pero bueno, pensar en tener un campeón. Tío, que ganase una carrera, ¿no? Que no un campeón de evolución, que ganase una carrera española, será una. Bueno, Alonso cuando estaba un Arnaud Trulli, vamos, era el escudero total, pero pues todavía más que Barrichello con Schumacher, ¿no? Muchísimo más. Y al final es una pena, porque la gente es que no se da cuenta realmente de lo difícil que ha sido llegar ahí. Claro, y, claro. Y sobre todo de la imagen que tenía la gente de España, en Fórmula 1 en concreto, que vamos, era un país que no contaba para absolutamente nada. O sea, sí, tenía algún circuito aquí, tuvo algunos circuitos, luego ahora pues afortunadamente los circuitos de entrenamiento, pero en cuanto a pilotos es que contaba cero, vamos, o sea, no había ni pilotos, ni había ninguna escudería aquí, ni había nada importante de Fórmula 1 aquí, ni túneles de viento, ni nada, absolutamente. Y la entrada de Alonso fue alucinante, de hecho en el equipo era gracioso cuando entré, porque estaba Bob Bell de director técnico en Renault, y entonces decía, jo, pues nos dais muy buenos resultados los españoles, ¿eh? De momento solo tenemos a dos, y estábamos Fernando y yo, y después entró otro español y tal, y me reía con él porque decía, joder, solo tenemos dos, pero funcionáis muy bien, estamos muy contentos con los españoles. Sí, sí, sois una potencia por descubrir, no sabíamos nosotros que los españoles estabais también. Pero el rendimiento que les diste, pero claro. Joder, a nivel de pilotos y a nivel de ingenieros, sí, sí, claro, no, claro, no, claro, pensaban, claro, que fuera a haber nadie de ninguna ingeniería ni ninguna escuela universitaria española interesante con algo que aportar, porque claro, no tenemos ninguna titulación que sea como allí, que es que vamos, poco más que les falta que haya ingeniero especializado en levas, sí, porque sí, es que hay ingeniero de motorsport especializado en aerodinámica, en motor, la estructura es mucho, Brandfield, mucho Oxford, más importante. Hay un montón de sitios. Nosotros somos cuarentones, digamos, todos ya, y toda la vida más o menos era casi una cosa de frikis la Fórmula 1, sí, ya solo a nivel de ser, simplemente de seguirla, punteo total y absoluto para poder seguirla. Tenías que andar con parabólicas, este hombre, ¿verdad? Si se podía ver por la alemana, ¿verdad? O lo que fuera. Pero grabarla, incluso, fijaos, un resumen de cuatro vueltas. Era súper difícil porque al final no era un deporte que siguiera la gente, por eso estaba en la 1, al final, que era la 1, sí, a la sí, única a la que, bueno, empezó a retransmitirlo y demás antes de Telecinco y todo lo demás. Pero es curioso que incluso en Alemania, con toda la tradición de pilotos que tienen, cuando el bajón de Schumacher después de 2004... cuando cambiaron la normativa aerodinámica y ganó Alonso 2005, que además ni siquiera Schumacher apareció porque estaban entre Kimi y Alonso, sí, solo apareció en 2006, pues dio un bajón de un 50% la audiencia en Alemania. Era acojonante. Y claro, evidentemente sí, está claro, recuperándose por Vettel y, es que aparte, y Rosberg, pero Alemania, aparte de los pilotos, tiene tecnología, también tiene Mercedes, tiene BMW, tuvo Toyota allí, tenía BMW. Es más como defender realmente, o sea, con Honor Park, en el sentido de que ellos tienen la industria, tienen, o sea, los no son soldados, no son solo los pilotos. Yo, a propósito de lo que estamos hablando, ¿crees que España podría tener algún equipo de Fórmula 1 puntero, alguna Ferrari con la tecnología que hay en pues España? Pues yo, por las preguntas que poníais aquí, que si hay, tanto si hay capacidad, como si fue una crisis o un síntoma de la crisis cuando desapareció HRT, como si habría posibilidad de que hubiera un equipo español, yo creo que se cometió un tremendo error cuando el comienzo de HRT, Hispania y demás, porque al final había una posibilidad muy importante de haber unido las dos opciones españolas, que eran, un país como nosotros no puede pretender tener dos candidatos fuertes a tener equipo Epsilon y Adrián Campos. Entonces, al final, eran un montón de razones las que llevaron a que no se hiciera así, pero en mi opinión se tenían que haber superado, pues como muchas veces en política le llaman, pues por cuestión de Estado, aunque te lleves mal con este, pues tienes que pactar con este porque es lo mejor para el país. pues en ese sentido, en ese momento, yo creo que lo mejor hubiera sido pactar. ¿Por qué no se pactó? Pues porque, bueno, Joan Vila del Prat y Adrián tampoco tienen la mejor de las relaciones del mundo. Joan Vila del Prat fue un peso importante dentro de la Fórmula 1 y entonces había ciertos sectores de la FIA que no querían meterle porque, entre comillas, sabía demasiado de cómo se movía el cotarro de la Fórmula 1. Iba a ser un tío que iba a tocar las narices demasiado, más que Adrián Campos. Porque de hecho nos veían así, o sea, nos veían como si Etiopía, con todos los respetos, pero como si Etiopía lanzara un equipo de Fórmula 1. A ese nivel, era, ¿no? Había una licencia más, puede ser española o no, pero vamos, que no lo veían como un equipo serio con trayectoria y demás. Entonces no querían a alguien. Cuando se plantaron en las Le Mans Series, bien podían haber visto que no era un Euskadi, no era ninguna broma, o sea, que era un equipo con aspiraciones. Y era una pena, porque es que al final Joan Vila del Prat es un tío que es un tío súper estricto y extremista en algunos sentidos, pero joder, igual que Flavio Briatore lo es y que otros de la Fórmula 1 lo son. Defendiendo a los ingenieros españoles, pero ¿sí? España orgullosísimo de ser una empresa, como decía él, o sea, es que aquí todos son chavales, o sea, que se están formando, gracias, o sea, aquí estamos todos aprendiendo de todos. Y él, por mucho que mucha gente le criticaba de catalanista y todo eso, al final yo siempre que he hablado con él y tengo muy buena relación con Joan, yo le he visto un apoyo tremendo. Podrás decir que es político y de cara a la galería, pero joder, al final, pues sí, de momento es lo que demuestra y es lo que habla en la radio. Yo no le he oído decir, de momento en la última etapa, especialmente cosas distintas en Radio Cataluña o en La SER, en Madrid o en el País Vasco. Y al final, el tío tiene mucha experiencia de Fórmula 1 y tenía capacidad como para haber liderado ese proyecto o coliderado el proyecto. Y al final es que tenía una infraestructura que, joder, era una escudería. Y al final vas a Epsilon Euskadi en Miñano, en Vitoria, que yo estuve con él varias veces porque quisimos lanzar otros proyectos y demás para utilizar el túnel de viento que tienen allí, que es alucinante. Su túnel de viento es mucho mejor que el de Renault, mucho mejor que el de McLaren, y estaba a la altura del de Honda, que costó 50 millones de dólares cuando lo montaron en 2005, si no recuerdo mal. Entonces, vale, era un poco más pequeñito y tal, pero era muy competitivo. Y teníamos la infraestructura, la gente tenía las máquinas igual que en los equipos de Fórmula 1, porque el tío había estado en Ferrari, McLaren y Benetton y había cogido pues lo mejor, según su parecer, de cada una y lo había montado allí. Yo creo que no se está dejando claro que era la mejor opción en su vida. Pero la mejor tampoco era él solo, porque el esfuerzo de ambos. Claro, al final, cuando se planteó la segunda vez que si él entraba en Fórmula 1 para recuperar o rescatar la licencia de HRT, él dijo, mira, es que necesito pues los famosos 50 millones de euros aquellos que pedían, y el tío que si conseguía la mitad y demás, dijo, mira, es que yo si me meto en Fórmula 1 es para tener un proyecto viable, o sea, no me meto como ya nos hemos metido otras veces para estar un año, dos años, tres años arrastrándote por ahí por el polvo y luego para saber que aquello no es viable y que antes o después se va a ir al garete y que encima te van a, pues eso, van a coquetear como si fueras un equipo pobretón tercermundista para robarte la licencia, que es lo que intentaban hacer en la última etapa, ¿no? Ni España ni leches, o sea, todas las que querían meterse en España querían, pues, fueran capitales alemanes o de cualquier otro país, al final lo que querían era exclusivamente la licencia. Iban a estar en España los que tuvieran que estar para después irse, largarse y ponerle el nombre que tuvieran que ponerle. Entonces yo creo que ese hubiera sido el acierto, porque era un proyecto que tenía la infraestructura, que es muy importante. Lo de Adrián Campos era vender humo, o sea, es que su conocimiento de Fórmula 1 era muy bueno a nivel deportivo. De hecho, estuve hablando con él, porque tenemos amigos comunes, y dijeron, joder, pues a ver, participa en el proyecto y tal. Y el tío solo quería ingenieros de pista, solo quería ingenieros de pista. Yo le decía, Pedro Adrián, tío, es que esto no es la GP2, o sea, esto no es que te viene el coche hecho y que tú tienes que hacer el setup y ya está, es que aquí tienes que tener un tío que sepan de aerodinámica, tíos que, entre comillas, pisen el circuito, y sí, pero que no vivan en el circuito, que sean ingenieros de la escudería. Y me decía, ah, yo quiero ingenieros de pista. Y yo creo que él estaba mucho más acostumbrado a otro tipo de competiciones que no a la Fórmula 1, que es una parte se hace en el circuito, pero es que lo que se hace en el circuito es que no hay nada de innovación. Es más como tan poco tiempo que tú sabes todos los niveles de aceite. Vamos, cuando yo hacía las pruebas, es que allí no había capacidad de innovar nada. O sea, tenías que haberlo preparado antes. Y decías, en la siguiente vuelta vamos a probar con 25 mililitros más de aceite, 25 mililitros menos, 25 más de esto, 25 menos, presión de los neumáticos, un punto más, un punto menos, un punto de alerón arriba, un punto de alerón abajo. Y eso es lo que probabas, y el programa estaba hecho. Y no había manera de cambiarlo. Y eso eran los entrenamientos, para cuanto más el fin de semana de un gran premio. Ni de coña. Entonces, yo creo que a él le faltaba un poco el conocimiento de lo que era la Fórmula 1 de grande, digamos, que es sí. otra dimensión, que no es un poquito más que GP2 o que las World Series o que otras claro, categorías. Claro, tener más la visión global y, de... Y con eso yo creo que hubiera habido capacidad para hacer un buen equipo, y un equipo como al principio decía Hispania y al principio Adrián Campos, que decían que no querían estar en el vagón de cola, sino querían hacer un poco pues lo que hace por sí, mira, pues que estuvo al principio para atrás y que luego, bueno, sí, claro. puntúa, eso, tiene poca... Eso es complicadísimo. Hace 30 años de broma, nosotros ya en una tertulia hace 30 años que teníamos ya de broma, decíamos el equipo sea Pescanolo, o sea, ya, sí. ya llorábamos de aquella, nos inventábamos equipos, ¿cómo? Sí. No somos además, los españoles capaces de tener... Fue una pena que no hubiera un apoyo de verdad de empresas españolas punteras. Sí, claro, claro. Al proyecto, porque tampoco hubo un Banco Santander, un Telefónica, un Repsol, un tal, y cada empresa por distintos motivos, algunas porque ya tenían patrocinios en Fórmula 1 con otros sí, sí, equipos, sí, sí. otras porque ya estaban en motos, otras porque no les interesó. Y en este caso que ahí... más de la mano de un piloto, ¿no? O sea, no es como un proyecto que quieren apostar por un deporte, claro. sino que entran de la mano de otra persona. Un equipo digamos. No se puede, así se puede sostener un equipo pues, como Virgin en su momento, como Marussias o Caterhams o claro, ese de tipo. De estos te quería hablar. ¿Tú crees que alguna vez llegarán a dar el salto para... Es que están a... No están ni en el vagón de cola, están en el subsuelo. ¿Alguna vez llegarán a la aventura de Toro Rosso, por Cintia, o Williams, desgraciadamente? Estáis... Esos equipos al final... Es una pena porque yo creo que son equipos que hacen muy bien su trabajo, tienen profesionales estupendos, pero es que es una ecuación matemática en Fórmula 1 y es que tantos millones equivalen a tanto tiempo por vuelta. Sí, sí. Digamos que la chispa, el ingenio y tal está en el último segundo de evolución, pero no en los anteriores. Es lo que tiene que ganar, por ejemplo. Entonces tú tienes a Lotus, por ejemplo, que si no acierta y todas estas cosas tan raras que hace y con el tubo de escape invertido que sacó hace unos años y tal, todas estas cosas, si la caga, pues vale, pues mete la pata y ya está. Pues se ha quedado pues un segundo y medio por detrás de la cabeza. Pero están ahí, porque tienen el presupuesto para llegar a ese nivel. Claro, claro, claro. Pero es que estos equipos que no tienen ese presupuesto... Sí, sí. Si fallan, se hunden. Es que es absolutamente imposible. O sea, la gente claro. a veces tiene el concepto de que son muy malos, son ingenieros muy malos. Pues no, son gente que ha venido rebotada de otros equipos y demás por distintos motivos. La gente que estuvo... Cuperella, por ejemplo, que estuvo en Hispania, y otros ingenieros son buenos, vinieron de BMW, lo dejaron, era ingeniero de pista de bueno, me sale el nombre ahora, el piloto polaco de Kubica, de Robert Kubica, y estuvo con Robert, era un crack, y el tío quiso venirse aquí solo por apostar por España. O sea, lo dejó todo para apostar porque le vendieron que era un proyecto importante y demás. Sí, porque realmente tengo mucha gente colgada, ¿no?, en este proyecto. Y al final, claro, después es que te quedas con, joder, pues he estado en este equipo y ahora, claro, y ahora te va a coger un McLaren o un Mercedes, pues es más difícil para mucha gente que ha estado en España, ¿no?, en HRT. Entonces... Yo creo que joder, es una pena que la gente no se da cuenta que el dinero es fundamental y es el, sí, no, primer, vale, el primer requisito para poder tener un equipo. No es el único, te decía antes de Renault. Renault en 2005-2006 ganó con menor presupuesto que McLaren. Quinto presupuesto. Sí, lo que pasa es que había un presupuesto, Renault en ese momento tenía unos 300 millones de presupuesto, 300 millones de euros. Ferrari tenía 400, siempre evidentemente las cifras son lo que cada uno quiere decir, y después Toyota era el que más tenía, que tenía pues aproximadamente unos 500 millones de presupuesto, un poco menos. También tenía casi 1000 tíos Toyota y Renault tenía 800, pero bueno. Pero el tema es que Renault supo optimizar un montón el presupuesto y la utilización que tenía, pero sí tenía el dinero como para llegar a ese nivel de estar ahí en los 4 o 5 mejores equipos, para que si tienes una idea que es buena te puedes colocar el primero, y si no, no. Y en 2005 no tenían ni de coña el mejor coche era el McLaren de largo. El problema es que era un coche Adrian Newey típico, que es muy bueno pero muy frágil. Entonces tuvo un montón de problemas, pero vamos, Barcelona 2005, que es circuito intermedio, que te da un poco la imagen, sí, la pauta de cómo va a ser el circuito. O sea, no había color. Kimi, iba Fernando detrás de Kimi Raikkonen, vale, primero Kimi y luego Fernando. Bien, en alguna de esas carreras el problema es que pues se le rompía la transmisión, como en el Gran Premio de, creo que fue en Nürburgring de este año. Entonces se le rompió la rueda delantera, fue cuando la... Sí, es verdad. Y al final, pues es que claro, o sea, o esperabas a la rotura de McLaren o nada. Entonces Renault no tuvo el mejor coche, sin embargo, pues estuvo ahí porque pues la conjunción de Fernando con el coche, que era razonablemente bueno, pues estaba ahí, ¿no? Yo he leído en Autosport, que supongo que lo has leído, que esos mundiales los ganó Michelin, que no, ni... Es bastante justo, ¿no? Pero Es que ahí había un proyecto que era este que comentábamos antes, de, que era uno de los proyectos más, más confidenciales de aquella época, que era la superficie de contacto. Y eso fue una idea de gente de Renault, pero en conjunción con Michelin. Y por mucho que te vendían la moto de que Michelin tenía equipos para cada equipo, equipos, digamos, de ingenieros individuales, sí, sí, para McLaren, para los equipos Michelin, sí, evidentemente era así, pero claro, Michelin, quien quería que ganara era Renault, evidentemente, que era el equipo francés, y más como son los franceses. Entonces la relación de Renault con Michelin era especialmente estrecha. Sí. Entonces estaban en Clermont-Ferrand todos los ingenieros de Renault, había una conjunción súper estrecha, y el proyecto este, que el nombre del proyecto era, pues eso, conseguir uniformidad del contact patch, de la superficie de contacto. Pues era un objetivo para ver cómo detectaban en los neumáticos que era un neumático más irregular o menos irregular, qué características tenían que darle en el proceso de fabricación para que la superficie de contacto se mantuviera lo más homogénea posible. Porque así el nivel del monoplaza era lo mismo que el más damper, vamos. O sea, era el nivel del monoplaza, se mantenía más constante, la aerodinámica era mejor para suspensiones, para la fiabilidad, más predecible para las simulaciones por ordenador y todo. Entonces, era un elemento clave. Y ahí Renault, pues claramente lo hizo mejor que el resto, pero porque había una relación más estrecha entre Michelin y ellos. Y que si fue Michelin o fueron ellos, bueno, pues ahí, en medio de eso, fichamos a un tío muy bueno de Honda, un japonés, que era un ingeniero de simulación de neumáticos de Honda, que era un absoluto crack, uno de los pocos de la Fórmula 1 que simulaba de verdad el comportamiento de los neumáticos a nivel dinámico y todo, la interacción con el asfalto y todo. Y fue un poco la conjunción de ideas de gente de Renault, la estrecha relación con la gente de Michelin y el fichaje de este tío en concreto, que ayudó a nivel modelos y demás de simulación para simular todo ese proceso, ¿no? Y entonces, en 2005 funcionó muy bien, pero sin embargo 2006 el R26 fue claramente superior a otros coches. Hasta que Ferrari se empeñó en joder a Renault y a Michelin con el tema del más damper, con los neumáticos, con la aerodinámica, con el alerón flexible que había tenido Ferrari y demás. Al final, yo estuve de hecho con James Allison en la reunión cuando nos lo vino a contar a nosotros, porque tenía buena relación con la gente de I+D y con el jefe de I+D. Y entonces entró James en el despacho y nos dijo: bueno, chicos, nos acaban de llamar de la FIA, que acaban de anular todo el tema más damper y demás, lo han ilegalizado ya, porque evidentemente Ferrari tenía el peso que tenía. Y aquello, es lo que la gente no sabe, y Autosport, por mucho que fueron los primeros que publicaron lo del más damper famoso, que nos lo había copiado Red Bull, pues tampoco saben, y es que había muchísimos proyectos basados en eso. Había proyectos súper chulos para usar incluso al propio piloto como suspensión del coche. Era un proyecto súper chulo. Como eran proyectos, pues eso, para usar el propio piloto como al final el más damper era una masa sísmica, tenía una masa con dos muelles y era poco más, y entonces evitaba las vibraciones del morro. Pues esto era lo mismo con el piloto, estudiando las frecuencias de vibración del piloto, acoplándolas con las frecuencias de vibración del coche para saber qué unión elástica tenían que poner, elástico-plástica, entre el asiento del piloto y el coche, y ponían unos muelles especiales y demás, y unas chapas de fibra de carbono especiales, para que se acoplaran las frecuencias y el propio piloto actuara de más damper también. Bueno, pues había una línea de proyectos de esos, que era el departamento de proyectos avanzados, lo más confidencial de Renault, que estaban en esa línea trabajando a tope, o sea, con prioridad uno, y muy poquita gente, de los pocos proyectos en los que yo he visto que no se podía hablar con absolutamente nadie de la escudería. O sea, lo sabíamos los de I+D, los del grupo de equipo de proyectos avanzados, y nadie más. Y además era gracioso porque había otro mecánico y yo, que éramos delgaditos, así más o menos de la estatura de los pilotos. Entonces, cuando no estaba el piloto y cuando no estaba el piloto de pruebas, que eran los que normalmente se ponían en el simulador, nos ponían a nosotros en el simulador. Y claro, yo les dije: no, pero vosotros no me ponéis a mí en el simulador así con mi ropa y tal. No, me dais el mono de Alonso, el casquito. Y entonces fue gracioso porque en 2000. Mira, en 2006... El casco de Alonso es una pregunta que tengo aquí. ¿Te sobraría o lo llenarías el casco de Alonso? Bueno, yo soy muy cabezón también. No sé cómo de bien aprovechar la tengo, pero soy cabezón un rato. Es una de las preguntas que teníamos: si realmente la talla de gorra es la que tiene o se las fabrican para él. Porque la terquedad que demuestra a veces, la verdad. No, bueno, yo tengo que decir que el asiento de Alonso es curioso porque tiene, bueno, pues por la forma de la espalda, ya sabéis cómo forman los asientos y tal, que los les meten como en un molde y demás, y luego hacen el asiento pues sí, como una segunda. Es una réplica. Y entonces él tiene, pues por las vértebras y tal que tiene, tiene al final como un saliente en la parte de abajo de la espalda. O sea, tenía una novia yo que tenía uno también, como si tuviera ese rabo. Sí, o sea, sí, sí. Tiene ahí un pequeñito y entonces para mí, por ejemplo, era súper incómodo el asiento de Alonso y tenía que ir con el de Siquera, porque era muchísimo más envolvente para mí y más parecido a mi cuerpo. Pero eso era súper gracioso porque cuando me metieron en el simulador ya en 2006, pues cuando les dije esto y me pusieron el casco de Alonso y el gorro y tal, ya el tío de allí, que era un crack, el que operaba el simulador con la gente, ya muchos años en Fórmula 1 desde Benetton y tal, me dijo, bueno, pues además tengo una sorpresa, porque como te apetece ponértelo y tal, y yo sé que te da ilusión, te voy a poner las botas doradas de Fernando Alonso, las primeras botas doradas de Fernando, para que te las pongas también en el simulador. Y la verdad es que fue una chulada, porque ahí ya sí que iba equipado, ya iba con el mono, ya con el casco. Y yo digo, encima del simulador, que no tengo ni que conducir ni nada, voy solo. Y, ¿tú en Renault trabajabas solo en el departamento de recuperación de energía o de fabricante al queso? Pues trabajaba en I+D y en I+D, curiosamente, cuando yo presenté el KERS estaba prohibido, porque habían hecho algún proyecto parecido en McLaren en los años 90 con discos de inercia, con volantes de inercia, que era una de las alternativas que yo planteaba, y la FIA lo había visto como algo muy peligroso. Entonces habían dicho, esto nada, no queremos lagarto, aquí no queremos meternos. Entonces lo habían prohibido. Entonces cuando yo estuve allí en Renault lo habían prohibido, y entonces sí que hicimos algún estudio, pero no pudimos profundizar a tope porque ni siquiera los de Renault sabían si lo iban a permitir o no. Lo permitieron cuando yo ya había dejado Renault. Entonces allí los proyectos en los que yo estuve metido son los proyectos de I+D. Los proyectos de I+D, sobre todo, son los proyectos, pues si estamos en 2013, bueno, ahora incluso serían ya los de 2015, pero son siempre los del monoplaza que no se está construyendo, o sea, el que no está compitiendo y el que no está construyendo son el siguiente. Entonces siempre hay proyectos de apoyo para el monoplaza actual, pero normalmente son los del el año siguiente, ¿no? Pues en el 25, yo cuando entré trabajamos en el Mazda Ampere en el 25 porque había que meterlo y demás para Brasil, que fue la primera carrera en la que estuvo y fue la carrera en la que ganó el Mundial Alonso. Pero ya estábamos trabajando en todos los proyectos para el 26 y para el 27. Esto, por ejemplo, de las vibraciones y tal, era 26-27, R26 y R26. Entonces, eran los proyectos de cualquier área, además. O sea, la forma de funcionar de Renault era una estructura súper plana. Los ingenieros tenían un responsable por encima del departamento y luego ya estaba el jefe técnico, Bompel. Entonces, era una forma muy sencilla de que todos los ingenieros pudieran, si se les ocurría cualquier idea, cualquier maldad de cualquier cosa del coche, fuera de su área o no, pues lo contaran. Entonces, si era una cosa de cajas de cambio, o de embragues, o de aerodinámica, o de tal, pues si era una cosa que no podía llevar el propio departamento, la pasaban ahí más de, si era, digamos, más avanzado, de más envergadura, o para más adelante, que no era para el propio consejo. Y entonces nosotros al final era súper chulo, porque éramos el único departamento, junto con el de proyectos avanzados, que tocábamos todas las áreas del coche. O sea, yo llevé proyectos de, aparte de la parte de recuperación de energía, llevaba un proyecto, el primero en el que estuve, que me pidieron hacer un simulador de movimiento para ciertos componentes del coche. Entonces, era un proyecto chulísimo porque ellos querían optimizar el funcionamiento del 25 y del 26 en Auguste, en Spa. ¿Y por qué? Pues porque en Auguste el Renault, sobre todo por Radillon, que es la subida del coche, sí. Bueno, todo el conjunto Auguste y Radillon, que es la bajada y la subida, pues al final ahí el 25 tenía un problema, y es que cuando subías la parte de Radillon, que todo sube y se te queda, pues eso, la típica sensación de montaña rusa, pues durante unas fracciones de segundo el aceite que estaba en uno de los depósitos intermedios del circuito no estaba en la parte inferior del circuito porque también se elevaba, y entonces la bomba de aspiración no podía aspirar aceite. Y entonces no era un problema del motor, sino de uno de los cojinetes, que en el caso del motor de Renault era más frágil, por el motivo que fuera, que en el resto de los monoplazas, y entonces durante esa fracción de segundo no tenía lubricación el cojinete, y después de unas vueltas explotaba. Y entonces eso era rotura de motor, directamente, porque te quedabas sin cojinete y se fundía el motor. Entonces era un problema crítico en Auguste, en Becketts y en las Snakes de Suzuka. Entonces, bueno, como Suzuka al final después se iba alternando y tal con Fuji, pues al final no era tan crítico, pero era crítico sobre todo en Auguste y después en Becketts y en Silverstone, que era un conjunto de también curvas de aceleración lateral y demás, con cierta subida y bajada, aunque mucho menos que en Radillon. Y entonces el proyecto era un simulador específico de movimiento, tipo los que usan para las cazas militares y demás, o sea, un simulador que va moviendo tal, que no podía ser de todo el coche porque sería mucho más grande, y lo queríamos solo para componentes especiales, y era para el tanque de aceite y para el tanque de gasolina. Porque una de las cosas críticas también en el tanque de gasolina es que ellos querían saber si podían predecir realmente cuál era el nivel real del tanque de gasolina, porque eso se mide con un sensor capacitivo y al final, pues lo comprobaréis en el coche todos los días, es lo más inexacto que hay, especialmente cuando baja la capacidad. De repente estás conduciendo y te dice que ya estás en la reserva y luego lo vuelves a encender y estás un poquito más arriba. Entonces, claro, en aquel momento que era, pues había repostajes y tenías que ver cuánto metías de litros de más o de menos y la carga que metías de combustible y tal, era crítico saber realmente cuánto necesitabas. Entonces ellos querían también simular el tanque de combustible, que en aquellos momentos la gente se piensa que es un bidón vacío de todos los litros de combustible y que va el combustible ahí, ¡bum!, para un lado y ¡bum!, para otro. Tiene un montón de baffles internos y un diseño bastante complicado por dentro para que no haya oleaje dentro del tanque. Y para que vosotros como ingenieros, que ahora ya que sacas el tema de los distintos circuitos, sí, y tal, sí, os ponen más a prueba entonces, digamos, los circuitos de la antigua hornada que los TIL que producto de hoy en día, digamos. O sea, un circuito como Monza, como Spa, como, digamos, los que nos gusta ver a los aficionados. Yo no soy un enamorado. Un antiguo. No soy un enamorado de los circuitos de TIL que para nada. De hecho, es paradójico, la gente no lo suele saber, a no ser que estés muy metido en Fórmula 1, pero uno de los parámetros, no es evidentemente el parámetro, ¿no?, pero para que veáis un poco, digamos, la influencia de los medios de comunicación y los derechos televisivos, uno de los criterios para diseñar circuitos, en la era TIL que me refiero, es la predominancia de curva lenta. ¿Y por qué curva lenta? Pues tampoco es muy espectacular, porque se ve la publicidad más tiempo. Claro, eso entonces, ya lo hemos comentado nosotros durante los programas. Eso, claro, es que al final te dice, vale, pues si tiene que entonces haber curva lenta, echas un poco... después quiero emoción, porque claro, o hago en Mónaco, otra entonces, vez... Echas un poco de menos... la Fórmula 1 o años 80, al menos un Spa, un Interlagos y tal, que dicen, joder, Interlagos, ¿no?, una mierda, pero está, con perdón, porque está todo el asfalto, sea porquería. Joder, pero es que le da emoción, tío, porque es que el bache de la entrada en meta de la subida, es que el piloto que no estaba perfectamente atento tal, pues se fastidia la suspensión, o tiene un problema, o tiene un toque. Eso es lo que mola. Se notaba un perro antiguamente, o sea, había emoción, había rabón. Que si la curva 8 de Turquía es muy espectacular, pues es espectacular, es, mola un montón, y hay cosas de los circuitos de Tilke que están súper chulas, ¿no? El de Austin está muy bien, pero joder, no sé, al final es que yo echo de menos un poco, pues eso, las curvas de alta velocidad, rápidas, donde cuente el piloto como jugón en Bélgica, o como, pues eso, al final... Eres más de motor... Perdona, una cosa, por lo que se te jugó, que el otro día teníamos la polémica, ¿es cierto que Red Bull lo llegaron a coger a fondo? Sí. Era mítico, el séptimo a fondo, como decía. Era mítico, además. De hecho, uno de los retos primeros de cuando todo el tema del cambio de normativas que hubo de 2004 a 2005 y en los años siguientes, uno de los retos era pasar COPS a fondo. En Silverstone. Y uno de los primeros que lo pasó, con los que estaba hablando Mark Webber, me dijo, joder, es que la sensación de pasar COPS a fondo es una pasada. Espectacular. Y de hecho, por ejemplo, lo ves en Ogus. Si tú te coges un vídeo de Ogus de un Mercedes deportivo o un GT o un cualquier cosa que no sea un Fórmula 1, es que tú lo ves y dices, la curva más sosa del mundo. Te jodas, vas para abajo, luego para arriba, luego para abajo otra vez. Bueno, entonces, joder, nosotros lo hemos hecho con coches normales para hacer reconocimiento del circuito y tal. Es una cosa sosa, o sea, dice, vamos, esto en Galicia lo hay 200, de aquí a Santiago en la autopista hay 24. Yo estuve en Spa hace dos años. Iba con un colega mío, con el que me vino, y fue a entrar en un circuito, nos quedamos así, 5 minutos, así con los ojos abiertos. Es un rato alta. Es espectacular, no te das la idea, claro, yo no sé lo que es el circuito, pero lo que es verla físicamente, no te das... Es que una de las cosas que pierde un poco la Fórmula 1, ya lo han mejorado bastante, pero es la sensación del cambio de nivel, que en Interlagos se ve mucho, hay otros circuitos, Turquía también tiene su aquel, hay muchos circuitos, Spa es clarísimo, pero es que Ogus mide 16 metros de alto, 15 de ancho y 30 de largo. Es que es una absoluta pasada, o sea, es una montaña rusa. Es una montaña rusa. Entonces, claro, cuando lo ves allí, dices, joder, pero es que allí por aquí suben los coches y bajan y luego tal y, la, y claro, y vas a fondo en una curva en la que no ves que hay al otro lado, pero hay literalmente que sabe, es que no lo ves. Y entonces es espectacular y es una pena que no se vea a veces en las retransmisiones realmente eso, porque con las cámaras y el efecto visual y tal, al final parece que el circuito es mucho más plano de lo que es, ¿no? Y subirán los 2014. Tendrán que picar en Praga. Bueno, porque nosotros sí, sabemos. Nosotros crecimos con el más gordo mejor. Sí. O sea, no más escuálido, ni más pequeño, ni más. Sabemos que los ingenieros sois capaces de hacer andar cualquier cosa, aunque os den un poco de tiempo. Pero nosotros, ¿sabes? Siempre venimos de esa filosofía. Pero una cosa, tío, porque el otro día salió una noticia de que los motores de 2012 están siendo capaces de exigir esa carga más potente de la que se hablaba. O sea, a lo mejor nos llevamos una noticia Yo creo que al final es algo que no nos explicamos ni siquiera los que hemos trabajado alguna vez en Fórmula 1 y es se ve sobre todo con la aerodinámica, ¿no? Cuando pasaron de 2004 a 2005, de hecho todos los récords la vuelvo a repetir, que yo antes no me respondiste, maldita aerodinámica, ¿no? Bueno, maldita hasta cierto punto, a mí me gusta, lo que pasa es que no me gusta que sea tan predominante, ¿sabes? Que sea la única, el único elemento. Igual que los neumáticos, o sea, tampoco me gusta que es que pues un coche sea bueno o malo solo por los neumáticos, y que a lo mejor tiene un diseño de suspensión espectacular, push rod o pull rod especial, que tiene, yo qué sé, pues el centro de gravedad puesto no sé dónde, que han hecho una distribución de masas no sé cómo, que va más bajito, más alto que el resto, lo que sea. Y que, joder, que lo, sí, vale, pues eso te da tres décimas, pero es que los neumáticos te funden muchísimo más. Y me parece que distorsiona un poco la competición. Igual la aerodinámica, pero el tema es que la clave es que la aerodinámica de los coches consiguió que la mayoría de los récords, aún así en los circuitos de velocidad en el circuito, está con tiempos de 2004, la mayoría son de Montoya. Pero sí que es curioso que hay muchos que se han conseguido igualar o incluso vencer, porque han conseguido que ese cambio de 2004 a 2005, que prácticamente eran 2-3 segundos, se redujo a prácticamente nada. Solo con aerodinámicas, y eso que la normativa cada vez era más restrictiva y después más restrictiva. Una cosa, insisto, uno de los problemas que tiene el estreno dicen que es que los tiempos del año pasado han bajado 2 segundos y no saben de dónde han salido. Y Pirelli se ha encontrado con una situación que los coches son 2 segundos más rápidos por vuelta, y claro, eso automático tiene un estrés y es claro, sí. Y no hay que cortar. Si es que los mismos ingenieros, que es lo chulo, al final no sabes predecir la velocidad que va a tener el coche y el tiempo que va a tener. Y encima Pirelli, que desde mi punto de vista es un error que haya solo un proveedor de neumáticos en la Fórmula 1, pero bueno, lo puedo entender por motivos de que si la crisis y no sé qué, porque es cierto que se tira muchísimo dinero en los neumáticos, es evidente, pero a mí me gustaría que hubiera como antes, pues sean Michelin y Bridgestone, o sea Pirelli y Michelin o quien sea, pero de hecho Michelin se retiró porque dijo que él si no competía no le merecía la pena estar ahí de proveedor oficial de la Fórmula 1 si no había nadie más. Y el problema con Pirelli es que han tenido un desastre, pero un desastre, vamos, desde mi punto de vista, calamitoso desde el principio. Y son buenos, no digo que no, pero probablemente por intentar reducir los costes y que el presupuesto no sea tan desorbitado, al final las gomas han dado muchísimos problemas. Y han dado problemas que al principio pues, se desgastaban mucho, no sabían cuál era el funcionamiento. El año pasado los lotes era absolutamente arbitrario. Eso ya era como el mago de Oz. Te tocaba un lote espectacular, salías, pues cojonudo, no han funcionado los intermedios, los duros o los medios o los blandos, estupendo. Ponías otros blandos, un desastre. Todos, o sea, los tiempos. Lo de la caja de bombones era un poco, digamos, cierta, es que la metáfora. O sea, no sabías cuál te tocaba. Digamos. Había uno caducado, el siguiente muy bueno. Sí. Entonces, claro, los equipos dijeron: bueno, esto es un cachondeo. Porque es que ya no es que dependas solo de los neumáticos, que es muy importante. Es que encima es imposible predecirlo, porque es que no es que yo sea McLaren o sea Mercedes o sea Red Bull, es que uno me toca muy bueno y otro muy malo. Entonces, digamos que este año, sea a finales del año pasado y este año, se ha solucionado un poco más. Pero fue el cachondeo de Silverstone al final. Que el cachondeo de Silverstone, yo creo que fue por miedo de Pirelli a no imponerse. O sea, porque bueno, la Fórmula 1 políticamente es una auténtica locura. No vas a conseguir consenso. Entonces, decir, mira, o pongo estos neumáticos o se acabó. Es que no puedo ir con estos neumáticos porque no son seguros. Es lo que tenía que haber hecho en principio. Y de hecho, al final lo hicieron porque en Hungría los neumáticos fueron los que ellos querían desde el primer momento, que no los equipos no lo dejaron. Pero bueno, sí. Y en teoría se querían cubrir desperfectos como Indianapolis en su día, sí. O porque claro, lo que pasó en Silverstone, que va a haber situaciones. Lo que pasó en Silverstone este año fue similar a lo de Indianapolis. Sí, claro. pero vamos, teniendo un solo proveedor. Sí, como solo proveedor, efectivamente. Que todavía te parece más, más grave, digamos, en ese sentido. Al final un intento de tener unos neumáticos más competitivos, pero sin acabar de haberlos entendido bien, por todo este cambio, que si la construcción sigo la de 2013, que si mantengo la de acero, que si la de Kevlar, que si lo hago con la construcción más robusta y los neumáticos más competitivos o no, que si lo hago todo más arriesgado y cambio la construcción y los compuestos y todo para hacerlo súper competitivo, que te va a dar bastante tiempo por vuelta. Y al final fue un totum revolutum y yo creo que no se gestionó bien y se intentó meter algo con calzador que no funcionaba. Y al final los equipos no sabían cómo, qué parámetros tenían que darle a las ruedas para que funcionaran bien. Claro, los neumáticos no estaban funcionando bien. Claro, es que la gente a veces dice, joder, pero es que los ingenieros son muy malos. Los de un equipo y de otro. Digo, no, no. Es que cuando ves el tiempo de Red Bull al de Ferrari, que yo muchas veces lo digo, digo, sí, que evidentemente es Fórmula 1 y el Ferrari es muy lento, pero que es muy lento es medio segundo en 5 kilómetros, o sea, esto, en 5 kilómetros. Eso es como cuando hablamos de pilotos, entonces, claro. Esas son las diferencias, sí, igual sí, que sí, los pilotos sí, malos, digo, bueno, claro, pilotos malos no hay. Nosotros nos metemos mucho con Massa, porque bueno, hay que meterse con Gaby, descargamos nuestro más rollo, nuestro vinagre, pero coño, no hay pilotos malos, o sea, eso no, no, te diga. Yo he leído, he llegado a leer en Antena 3, Vettel es un mediocre. Yo estoy campeón del mundo, ¿sabes? Y digo, joder, pero... No, yo creo que ahí al final... No, ahí se mezcla ese patriotismo a veces vale, desaforado sí, con una falta también de base, a lo mejor, porque muchas veces aquí no había cultura. No, aquí se pasa de la Fórmula 1, se ha hecho una relación con el fútbol. Pues, okay, pero ¿tú cuándo empezaste a interesarte por la Fórmula 1? Es una pregunta que te quería hacer. Yo, pues más o menos con 10 años. Más o menos. Sí, o sea, el principio de los 90. ¿Y tenías claro que ibas a ir a la Fórmula 1? Pues yo me gustaba más el sector aeroespacial, pensé que iba a empezar ahí. De hecho, pues empecé en la agencia espacial a trabajar cuando estaba en la carrera y demás, y hacía proyectos que tenían ellos, pues becas para jóvenes estudiantes, y nos llevaban a los congresos de internacionales del espacio. Estuve en Bremen, en Vancouver, en Canadá, y al final teníamos mucha relación pues con la NASA, con la JAXA, que es la agencia espacial japonesa y tal, y pensé que iba a empezar por ahí, ¿no? Y de hecho fue una, no sé, una casualidad del destino, llamadlo como queráis, pero en 2005, cuando salió el tema este de la beca, yo ni había oído la primera edición ni nada. La primera edición había sido una prueba a nivel nacional en Inglaterra, solo en el país y demás, y la que gané yo en 2005 era la primera internacional. Entonces, me acuerdo de un artículo, creo que fue en El País, pero no recuerdo, era una columnita pequeña que me trajo mi padre un día cuando me venían a recoger a la universidad, y ponía, Renault busca becario para su equipo de ingenieros. Becario para ser equipo de ingenieros. Lo leí, claro, lo vendían muy en plan Operación Triunfo ahí. Alonso busca becario tal para el equipo de ingenieros, una beca de tal. Y dije, joder, pues qué chulo, ¿no? Joder, ¿y esto? Y claro, cuando empecé a leer, dije, ah, esto será para pues lo típico, que piden 5 años de experiencia en Fórmula 1 o en alguna competición de motor, que tengas un máster relacionado y tal, porque claro, yo al final era ingeniero industrial y estaba en quinto, entonces no, formación específica de lo que yo creía que iban a pedir, digo, eso, no tengo nada de absolutamente nada. Y cuando lo vi, que de hecho exigían que estuvieras en el último año de carrera o que la hubieras acabado en los últimos 2 años al menos, pues dije, joder, es que esto es alucinante. Y me metí, de hecho todo el mundo te decía, bueno, pero ¿eso es tu proyecto fin de carrera? Y dije, no, yo mi proyecto fin de carrera ya lo tenía empezado en otra cosa en septiembre, porque claro, esto empezó en enero o febrero. Sí, sí, sí. Y entonces, pues eso, tuvimos los que nos presentamos desde febrero hasta mayo, que era cuando se presentaba, si no me equivoco. Y la verdad es que la competición fue súper chula, aprendí un montón del resto de la gente que participaba, porque llevaban proyectos súper chulos, de las distintas fases que al final te iban dando una caña descomunal en las presentaciones y tal. Hubo una primera fase en Madrid, y como ya había puesto que hablaba 4 idiomas, pues me tuvieron a la tía de recursos humanos, que era francesa y que hablaba alemán, y entonces me hicieron la entrevista en francés, en alemán, en inglés y en español, para ver si realmente hablaba en esos idiomas o lo ponía en el currículum por poner. Digo, y menos mal que no puse gallego también, porque si no, pues escriba una redacción tiña ahí en gallego. ¿Qué crees? Que está, digamos, al mismo nivel de dificultad conseguir un volante y un ordenador portátil en la Fórmula 1, digamos. Hombre, evidentemente es más difícil para los pilotos porque ellos son no sé si más o no, pero desde luego plazas ahí. Sí, claro, hay solo los volantes que hay y son los únicos en el planeta. Pero al final, desde luego... ¿Y qué tanto por ciento le das en el equipo, en lo que es el funcionamiento del equipo, al piloto? Yo personalmente siempre pensé un 70-30 tirando a vuestro favor, digamos, porque todos son pilotos. Eso es en el coche, o sea, yo estoy en lo que es el coche, el funcionamiento del equipo y todo, es un 70-30, un 80-20, lo que quieras. no es más el piloto, porque tampoco es más, porque el piloto no tiene ni idea. De, o sea, le hablas de par motor y le da igual que le hablen de par motor, que de potencia, que de curva de par, que del mapa motor, le da igual. Pero los tíos, es que como estás tan al límite, claro, el ingeniero necesita, pues al final cuando diseñas cualquier cosa, diseñas un puente, una nave espacial o un avión de prueba, le pones sensores para ver, para que te devuelva sí, lecturas y demás, ¿no? En un coche de prueba se ponen 100 sensores, 100 canales de señal, al ritmo que necesitamos las señales es un huevo de información. Y es bastante complicado de coger, de hecho llevan unas antenas bastante complicadas, que a veces había circuitos en los que por el sube y baja del circuito había zonas desde donde no te comunicabas, entonces era un follón a ver cómo conseguíamos los datos y tal. Pero el piloto es el que te da la sensación final, porque es que por mucho sensor que pongas, en algo que está llevado tan al límite, es el piloto el único que te dice, sí, me parece estupendo, pero este sistema es mejor que este. Yo quería preguntarte, pero a todo eso, igual querías decir lo mismo tú. ¿Hay pilotos más interesados en la técnica que otros? Sí, claramente. O sea, hay pilotos, y yo siempre lo digo, como lo decíais antes y demás, de que no hay que pasarse de alonsista, pues a mí Alonso me parece un crack por todo lo que ha hecho y el esfuerzo que ha puesto y la capacidad de concentración que creo que tiene y lo buen piloto que creo que es, pero mejor que Alonso es Kimi Raikkonen, para mí desde luego. Y por ejemplo Kimi es la antítesis del piloto colaborador con los ingenieros, claro, sí, sí. Pero no es tampoco porque el tío sea mala gente, sino que es que es súper inexpresivo. No sé, yo salir con banderas gigantes a las 3 de la mañana paseando por mí, eso se lo agradeceremos toda la vida, siendo los terceros en discordia. Nuestro corazón ferrarista explotó. Ya nos puede ahora mandar a la mía y hablando. A mí se quitó el beso agridulce porque fue. A nosotros sí, fue un poco agridulce. Fue agridulce porque le quitó a Alonso en claro. Cuando Ron Dennis en ese fin de semana dijo: bueno, en mi carrera deportiva nunca he tenido dos títulos más fáciles de ganar. Y los perdió. Pero bueno, al final es eso: que el piloto es el que te da la sensación final y Alonso es un tío súper colaborador. Hay, por ejemplo, pues al final los pilotos, Kimi Raikkonen no, pero hay muchos otros que colaboran un montón. Hamilton colabora un montón, De La Rosa colabora un montón. Yo no he tratado con él directamente porque no estaba en McLaren, pero por lo que me cuentan, es uno de los que más gustaría fichar, ¿no? Es uno de los que más saben, además del coche, ¿no? Pero Fernando lo que tiene además es que, aparte de lo que le mola, y el tío está horas y horas, así como no le gusta el rollo de la prensa y que le hablen de su novia y su mujer y su no sé cuántos, pero la Fórmula 1 le encanta y entonces él estaría hablando de temas técnicos todo lo que hiciera falta. Entonces, además es que te transmite muchísimo más, porque hay otros pilotos que se meten en el coche y aunque te lo quieran transmitir, pues los tíos tienen menos sensibilidad o menos. Pues es como alguien, pues hay gente que no vale para locutor de radio, porque el tío es muy listo, o para profesor, o para profesor de universidad, que es un crack, pero que no te lo transmiten, ¿no? Sí. Donde decía Max, claro, o sea, claro, que te saben transmitir lo que el coche. Kimi Raikkonen no, pero Fernando Alonso sí, Giancarlo Fisichella es un tío muy implicado también, y la gente en general, los pilotos, tratan de ser así, porque realmente, y desde luego al piloto de pruebas, es que como no te transmita eso. ¿Y tú crees que existen también los favoritismos entre todos los equipos, por un piloto o por otro? No me refiero ya a mediada la temporada, que ahí sí puede ser, ¿no? Porque si hay uno que tiene posibilidades y el otro no, yo incluso lo consideramos lógico que te centres más en uno que en otro. ¿Pero tú crees que desde un principio puede haber ese tipo de favoritismos dentro de un equipo? Yo creo que sí, o sea, claramente al final, o sea, vamos, en Renault cuando teníamos a Fernando y a Giancarlo, yo recuerdo un gran premio de Barcelona, que estuvimos allí hasta altas horas de la madrugada, porque era el viernes, cuando llegaban los primeros datos ya de pista, y entonces teníamos un problema con un componente de la transmisión que se rompía en los monoplatas y no sabíamos por qué, era un tema de vibraciones. Y entonces pues estuvimos simulando el tema en la escudería y solo había componentes para un monoplata, para llegar al... Sí, pero es una cosa que tienes que... Va para el número uno. Una pregunta para aclarar lo que te pregunté. ¿Tú crees que en el 2011 Red Bull empezó el año favoreciendo a Vettel? Yo creo que Red Bull es más profesional de lo que parece. Eso es lo que nosotros pensamos. Sí, cosa que... sí, creo que han metido la pata en alguna gestión. O sea, creo que este año han metido la pata en la gestión Vettel-Weber. Lo han hecho mal. Sí. Lo han hecho francamente mal. Se han encontrado con una persona como Weber dentro del equipo que... Y Weber parece... es un pilotaje. Es muy bueno. Tenía que haber ganado un mundial. Pero yo creo que Red Bull lo ha hecho muy bien en general y es, por ejemplo, muchísimo más profesional que McLaren. sí que es cierto, McLaren siempre ha tenido la filosofía esta de no, nuestros dos pilotos son los número uno y que se peleen ellos en la pista y los dos tienen el mejor coche. Y yo creo que esa tampoco es la estrategia, o sea, aunque puede ser la estrategia de, a mí me encanta, de cara, es lo más bonito para el espectador, está claro, pero como ingeniero y como jefe de escudería de Fórmula 1 y tal, no es la estrategia buena. O sea, tú no puedes sacar un equipo del Real Madrid, nunca alinea, o el Barça en este caso, no alinea a Messi, a Neymar, a Villa cuando lo tenía, tal, o sea, seis de los mejores delanteros del mundo ahí todos, y que se peleen ahí, que vayan ahí todos y que marque el que pueda y demás, y cuantos más goles mejor cada uno con un chup. Yo creo que esa no es la estrategia en Fórmula 1. Sobre coches no construidos, es, como decías antes. Es difícil, ¿no? Porque tienes que decir, vamos, ¿a quién le hacemos caso? O sea, este nos está pidiendo esto para el coche, este nos está pidiendo lo otro. Y cada piloto te pide tiene una que cosa. Tener un peso para esa evolución. Y no puedes evolucionar dos coches distintos. Entonces, y otra cosa también es que es difícil, pero yo creo que la alineación ideal de un equipo de Fórmula 1 no sería, por ejemplo, Hamilton Alonso. Pues es lo que pedimos. Ahí sí que nos es lo que pedimos. Es lo que pedimos. Sería ideal. Nos ha subido el programa. Para el espectador, para nosotros, sería una ilusión, porque en todas las carreras estarían machacándose y demás. Claro. Es que directamente sumas los puntos del mundial, los divides entre dos, y bueno, te acabas de cepillar la mitad de los puntos del mundial que podrías haber ganado. O sea, la alineación perfecta, hombre, tampoco es Barrichello o Schumacher, ¿no? Pero es claramente un Weber Vettel. Y un Más Alonso, está claro. Bueno, Más Alonso, un Weber Alonso, por ejemplo, Alonso, sería muy bueno. Sí. De cara al equipo. Entonces, claro, es que una cosa es el espectáculo de la Fórmula 1, joder, tío, que vuelva Montoya, que es lo más espectacular del mundo, que en la primera vuelta de Indianapolis se saca a él y a su compañero de equipo. Claro. Es que eso no es. O sea, al espectador le mola un montón. Pero es, digamos, pues eso, más el ver las carreras y el vivirlas a tope, más que el pensar en, sí, pues yo prefiero la carrera más aburrida del mundo, pero que mi piloto gane. Y si tienen que ser todas, que clasifiquen P1 como Vettel y que dé todas las vueltas él solo y los demás a 5 segundos y gane, pues ya está. Esa es la carrera ideal para un ingeniero. Porque no tienes problemas, tienes menos peligro, tienes menos rollos de estrategia. Y mira, sé que a lo mejor, para el espectador es un rollo. Sé que a lo mejor es una pregunta muy simple la que te voy a hacer, pero en un sistema, por ejemplo, como el KERS, de recuperación de energía, ¿eso cómo se piensa? ¿Te levantas un día por la mañana y dices, se me ha encendido la bombilla? ¿O cómo es? ¿Cómo llegaste a mí? Yo, al principio con el KERS, era un proyecto que conocía, porque el KERS no lo inventé yo para nada, o sea, ni el sistema como tal existía en camiones, en autobuses de los años 50 y 60, girobuses, por ejemplo, de Suiza, que iban con volantes de inercia y demás. Pero el reto era meterlo en un Fórmula 1. Claro, claro. Todas las tecnologías que había para meterlo en un Fórmula 1 y ver que eso podía ser seguro en un Fórmula 1. Y pues al final yo el principio, digamos, del proyecto fue que yo quería minimizar la inercia que tenía la transmisión del coche. Porque al final, bueno, pues tenían problemas para transmitir el par rápidamente. Estamos hablando, perdón, de milisegundos. Sí. Claro. Entonces, al final lo que yo quería era transmitirlo con la, digamos, de la forma más violenta posible, transmitir el par a la transmisión de la rueda. Y que la inercia del coche, al final, pues es la diferencia de pares, es la inercia por la velocidad angular. Entonces, cuanto mayor sea la inercia, pues más lento es todo. Si tú tienes que mover un eje que pesa mucho más, pues si tú de repente le metes mucho más par, le cuesta mucho más al eje acelerar que a uno que sea un eje que sea una pajita de las más vueltas acelera. Entonces es mucho más lento de reacción. Y yo quería hacer eso más violento, ¿no? Pero me empecé a meter en los parámetros de Fórmula 1 y resulta que curiosamente lo que querían en Fórmula 1 ya creían haber llegado al límite de eso y estaban en un diseño que a veces les generaba derrape de la rueda, a veces transmitían el par y les derrapaba la rueda de lo rápido que transmitía. De hecho, la curva en 2005 de los motores era más o menos un par muy bajo, después en una franja en la que subía ya, que eran 10-11.000 vueltas, subía de repente un pico y luego se mantenía constante. Pues ese momento que era, pues, pasar de primera a segunda aproximadamente en cierto tipo de curvas, claro, te generaba una subida de par descomunal. Era como ir, pues eso, como tener 100 caballos y de repente vas a tener 400 caballos en un coche deportivo, ¿no? Sí. De repente, en un instante. Entonces era muy difícil de controlar y tenía muchos problemas de derrape. Entonces lo que querían era justo lo contrario, por lo menos que lo pudieran ajustar, que pudieran hacer una transmisión más gradual de potencia. Y entonces lo que pasé a pensar era qué pasaría si tuviéramos alguna cosa donde almacenar la potencia y que el piloto pudiera, pues, gradualmente mandar esa potencia a las ruedas y que no fuera el motor, que no fuera algo que estuviera, digamos, restringido o con restricciones mecánicas y demás de pasar más o menos rápido la potencia y limitado por la inercia de la transmisión y demás. Y entonces de ahí, pues, me me surgió la idea otra vez de, joder, y el KERS aquel de almacenamiento de energía en otros vehículos, y al principio dije, la gilipollez, chorrada total, porque esto, vamos, no va a caber en un Fórmula 1 ni de coña. Porque, sí, me van a decir, de hecho, la primera foto que yo presenté en Renault era el R24, que es la foto más reciente que conseguí, la parte de atrás sin el engine cover, sin la tapa de motor del R24. Y claro, es que ves el R24 y es que es aquello, una amalgama de cacharros y cables por todos los lados y componentes y el motor y la caja de cambios y las suspensiones, y es que allí no cabe nada, claro. Y entonces yo hacía las ecuaciones de más o menos cómo de grande tenía que ser el volante de inercia, y los volantes de inercia tenían que ser pues más o menos de 20 centímetros de diámetro, entre 15 y 20 centímetros de diámetro, porque era lo más que podía salir, que podías meter ahí, pero claro, es que me salían unas velocidades de giro de 150.000 revoluciones por minuto. 150.000 revoluciones por minuto es una turbina de avión, claro, girando. Es un disco a 150.000 vueltas por minuto girando, claro, que es un disco que es una cuchilla que como se suelte, vamos, dominar el coche y le da más en el ojo. Entonces, de nuevo, lo que se me ocurrió es, en lugar de un disco, poner dos discos para hacerlo más estable en cada lado del eje. Y entonces estuve calculando las dimensiones, que tuve ahí a mi padre una vez que trajeron el 25, en medio de la temporada 2005, pues trajeron el R25, no sé si a la Casa de Campo o a IFEMA o algo así, trajeron una réplica bastante buena. Entonces yo mandé a mi padre y tal, porque yo estaba en clase en la universidad o lo que fuera, entonces tuve al tío midiendo ahí todas las cosas, ligándose al del puesto y diciendo, este zumba, y dije, no, es que a mí la Fórmula 1, y entonces para sacar las cotas reales, evidentemente no serían las cotas reales, pero bueno, muy aproximadas, pero vamos, era el espacio que había, ¿no? Y entonces ya con eso lo dimensioné. Entonces, en lugar de un disco, pues propuse poner dos en cada uno de los ejes para controlar el efecto giroscópico, además, porque ellos tenían muchas dudas con el efecto giroscópico, porque claro, si ponías el disco vertical en este sentido, el coche está plano y el disco así, ellos tenían la duda de, claro, porque era como lo habían pensado poner ellos. Y claro, cuando girabas, pues eso es como la rueda de una bicicleta, te impide que gires, si vas a cuanta más velocidad vayas y con más masa, pues el efecto giroscópico, si habéis jugado con el giroscopio a veces, pues te evita girarlo, ¿no? Entonces, eso evitaría que el coche entrara en las curvas, le daría mucho understeer, mucho supiraje, y entonces lo haría poco maniobrable y malo. Entonces yo dije, bueno, en lugar de ponerlo vertical, vamos a ponerlo horizontal, porque entonces el efecto giroscópico te ayudas de él para hacer que el coche sea más estable, porque cuando vas por un piano, pues enseguida el coche tiende a volver a ponerse plano y demás, y mantener el coche a la misma altura con respecto al suelo y demás. Y eso les gustó para el tema de volante de inercia. Después me interesé por otros sistemas, pues las baterías para ver la versión eléctrica. La versión que más me gustaba era la hidráulica. La versión hidráulica y demás, una especie de depósito de aire comprimido, porque era muchísimo más violento y la respuesta era mucho más rápida. Y entonces les presenté pues las opciones tecnológicas de lo que yo consideraba que eran todas las opciones distintas, y eso les gustó mucho. Y al final, en la presentación final, pues... ¿La opción mecánica de Williams, por ejemplo, qué difería del...? Bueno, es que la opción mecánica de Williams es un poco combinación de mecánica y eléctrica, porque la opción de Williams es un volante de inercia con unas partículas magnéticas que hacen una especie de motor eléctrico. Y entonces era una patente que venía del sector nuclear, y entonces combinaban la opción de volante de inercia con la opción, no batería eléctrica, pero sí una especie de acumulador eléctrico. Y entonces era una combinación de las dos, por eso era tan atractiva. Cara, el nuevo sistema del año que viene, ¿qué esperas de él? Bueno, a mí me gusta porque desde el principio he visto muy limitado el KERS. Al final el tema es que había muchísimo más energía. Más potencia de lo que... Es. Más energía y más potencia para meter en el cacharro de lo que se permitía. Entonces... Al final se podía sacar muchísima potencia del cacharro y se sacaba muy poquita, claro, porque querían ir muy poquito a poco para no hacerlo demasiado arriesgado, y para ir muy poquito a poco y viendo cómo funcionaba. ¿Te llevaste cinco veces? ¿Te llevaste algún calambrazo alguna vez del KERS? No. No, afortunadamente. ¿Intentar un Fórmula 1? Y eso que los no, estuve en el simulador, me hubiera gustado, pero no piloté. No, fui con un piloto de Fórmula 1 y vamos, os puedo decir que es una sensación descomunal, sí. Y al final es una sensación de que ellos, por lo que decías antes, de que si empiezan con 10 años, con 3, con 5, con 12, al final es que tienen una percepción sensorial distinta, ¿eh? Claro. Es el cerebro, de hecho, es una de las cosas que te cuentan cuando te lees el teórico de para el carnet de conducir, te dicen, el tiempo de reacción del conductor medio tira entre 0,5 segundos y un segundo y medio. Ellos dicen los segundos que tienen, si eso contaba más, por ejemplo, que para él un segundo no era un segundo, era 10 décimas de segundo, y cada décima la vivía independientemente, y eso te da una capacidad. Es una capacidad. Tiene una percepción. Tu cerebro, digamos que no puede regular en intervalos menores medio segundo. Y entonces cuando estás muy cerca del final de una curva, tu cerebro ya predice que o has girado o si no has girado, como ya medio segundo después vas a estar fuera, ya te has salido. Ya no hay solución. Mientras que al piloto le quedan todavía 5 intervalos al menos, sí, de cerebro. Era espectacular ver a Mansell haciendo trompos cuando, o a Gilles Villeneuve, que hacía un trompo y ese tío girando la cabeza, viendo, buscando, situándose en el espacio, viendo dónde estaba bajando marcha, ¿sabes? Haciendo lo que hiciese con los pies. Pero claro, en un espacio tiempo de nada, ¿sabes? Que tú, a ti te pasa y de repente te ves y dices, hostia, ¿dónde estoy? Y se hace esta pago en el muro, ¿sabes? Y ese tiempo de... No, a ti te pasó tu vida por delante y a ellos les pasó la carretera. Claro, porque simplemente... Tú mismo sabes tu vida y ellos aún están viendo, ¿sabes? Claro, pues, a ver cómo se va aquí, segunda, primera, tercera, sí. Ah, que siempre dice... Ahora me explico por qué pasan tan cerca de los muros. Sí. Y no les pasa nada. Hay una anécdota, de escena buenísima que te cuente. Sí, bueno, eso no se sabe si es anécdota. El muro, creo que había sido. No, lo puede poner una cerilla, pero eso es anécdota. Yo no sé si es anécdota o eso. Bueno, es una leyenda. Yo he hablado con algún piloto y me han dicho que sí se puede hacer. De hecho, en algún circuito urbano parecido en Manaos, en algún circuito que también tiene zonas así, no necesariamente en Mónaco, pero igual que el muro de los campeones en Canadá, sí, que sí, está tan cerca y tal, hay algunos pilotos que le quitan la pegatina a la rueda para poder pasar más cerca del muro. Porque al final, y la pegatina es... Sí, nada, la pegatina. Pero al final dices, bueno, es que cuando paso con la pegatina en el muro, como el tiempo óptimo se obtiene tocando, ellos le llaman besando, kissing en inglés, sí, sí. Que no es tocar evidentemente, sino que es... La mera y sí, la mera, sí, para que te den un empujoncito, y entonces ellos dicen que la sensación de tener una pegatina no es el espesor de la pegatina, evidentemente, sino es que es algo que cuando roza la rueda, pues lo segundo te va rozando y encima va, porque tienes pegatina, no pegatina, pegatina, no pegatina, y entonces que ellos quieren sin pegatina. Y entonces... Es que hay una anécdota de escena que creo que es en el circuito de Dallas o... que era con un muro móvil, sí, y a los ingenieros, cuando llegaron al coche pinchado, dijo que es que el muro se había movido. Le dijeron, bueno, me lo estás haciendo muy bien, chaval, era de aquella, un novato, digamos. Lo estás haciendo muy bien, pero, ¿cómo se va? Y al final, cometió los momentos de espera, allí se había movido 4 milímetros, o sea, un muro móvil, y esos 4 milímetros eran, pues pisaba para... Entonces, esos 4 milímetros le pincharon la rueda. Sí, o sea, hablamos de, claro, de... Senna, claro, te decía en sus declaraciones, también muy brasileño, muy, muy emotivo en esos momentos. Él te decía que cuando conducía, pues llegaba un momento en el que cuando estaba en esos instantes hablaba con Dios. O sea, sí. Lo mítico, y dice, a ver, que la vuelta y tal. Claro, pero evidentemente no se refería a eso, sino que se refería a que... Sí, a la perfección, a la perfección. ¿Qué tradición podemos hablar para eso? Para que finalmente 4 milímetros se vayan los centros y sale desplazado. Efectivamente, aquella costa son 4 milímetros. Para el resto no es nada, ¿sabes? Pero para ellos es el muro. Una cosa parecida le pasó a Baton en Spa, que llegó a Spa, la primera vuelta en una curva, se metió la gran cosa. Era el boxe con Williams, la primera vez que fue a Spa. Y se preguntó, chaval, ¿qué haces? ¿Qué dijo? El cartel de 100 metros está mal colocado. Dijo, bueno, vas a venir a decirnos, la parte de mierda, vas a venir a decirnos que está mal colocado. Dijo, el cartel de 100 metros está mal colocado. Por eso me la di, porque el cartel está mal colocado. Insistió tanto que por nadie estaba mal colocado. Había, no sé cuánta era la diferencia, pero estaba mal colocado. Solo por la diferencia, que tenía la referencia el cartel de 100 metros, si se lo mueves 10 centímetros para adelante o para atrás, lo movieron 10 centímetros para atrás, lleva la curva demasiado rápido y... Es alucinante, si solo en el pit stop, al final en la parada, no se puede mover más de 10 centímetros respecto a la posición, porque los, claro, para hacer una parada, y ahora ya que las últimas que vemos de menos de 3 segundos, las buenas, pues es que los mecánicos están puestos en una posición, y la tuerca tiene que acabar en esa posición, y si acaba un poquito antes o un poco después, no es que se tenga que mover así, sino que se tiene que recolocar, porque claro, el otro tío tiene que sacar las ruedas y tiene que cambiar las ruedas, meterle la otra rueda y tal, y es un lío. Entonces solo tienen ese límite de 10 centímetros, y claro, en el pit lane, vale, la gente dice, pues ha habido muchos límites, pero joder, yo he visto un monoplaza de momentos en los que más miedo he tenido, no es cuando estoy en el muro viendo un tío que pasa 300 por hora a 2 metros, sino es cuando entra en el pit lane y es un tío que tú tienes que estar en el sitio donde tienes que estar y no te puedes mover, y el tío pasa a 100 por hora, entra a 100 por hora, ahora eso sí, para de 100 a 0 en absolutamente nada, porque entra a 100 en el garaje y lo mete en el garaje. Sí, sí, sí. Es una sensación de... Que está delante con la piruleta... Sí, no, ya te digo, ¿eh? Yo creo que se va a ir sobre sueldo. Lo que le pasó el otro día al cámara con la rueda, ¿sabes? se podía haber pasado primero y estar delante de monoplaza, ¿sabes? Que tienes que, pues, es como ser copiloto ahora, tienes que confiar que el tío va a parar justo el sitio, porque como se le vaya el pie de freno, te corta la un alerón, vamos. Cuando hacían las pasadas en entrenos, Fernando y Massa, para coger bomba, y le ponían los cordos y entraba como que iba a hacer la parada y salía. Porque yo, Fernando, que allí, bueno, me dije. Pero los tíos, pero me viene más a hacer la maniobra, hacen un montón de, es que este ojo no me mira, de paradas cada día del Gran Premio, antes de empezar hacen unas 70-80 pruebas de pit stop por las mañanas, la misma mañana de la carrera. Y de hecho lo más cómico que vi en Renault es ver a la gente, a los mecánicos haciendo la parada en vaqueros en la escudería cuando estaban entrenando. Era gracioso porque venía, claro, no tenías allí ni el asfalto, era el de competición, ni lo podías hacer y tal, porque la propia escudería. Era gracioso porque teníamos un monoplaza de pruebas, entonces venía un tío empujando el monoplaza detrás, y entonces llegaba y era para probar el tiempo y demás una vez que se había parado el monoplaza. No era para la entrada ni nada, porque no había ni piloto ni nada. Entonces llegaba, empujaba el monoplaza, se ponían los otros en vaqueros ahí a quitar las ruedas y tal, a cambiarlo, y era espectacular porque el del Jack lo subía, y en cuanto lo subía, es que vamos, o sea, no te dabas cuenta, ya habían cambiado las ruedas. Y cuenta la anécdota, lo he contado muchas veces, a lo mejor la habéis oído alguna vez, pero había algún ingeniero que le retó a cambiar las ruedas y le dijo, no me creo yo que seáis tan buenos aquí, vale, si lo hacéis más rápido, pero que yo me pongo y con un poquito de práctica estoy aquí, lo hago. Y entonces al tío le cronometraron y entonces tenía que hacer eso, pistola, cambiar la rueda, pistola y sacar la rueda, vamos. Y otro se la le ponía la siguiente y volvía a apretar, ¿no? Pues en el tiempo que él tardó en poner una rueda, uno de los mecánicos cambió las cuatro. Entonces el tío dijo, bueno, va a ser que sí que lo hace rápido. Sí, va a ser que lo entrenáis. Es que claro, tiene sentido, porque mete la pistola, se cae seguramente, pero claro. No, claro, en ese momento fue como la famosa rueda de la tuerca de Fernando, tal, en ese momento, digamos, el tío más enfocado del mundo eres tú, con la pistola. Y de nuevo, claro, yo creo que nos tenía que responder a lo del ERS el año que viene, que no nos lo terminaste de responder. ¿Qué esperas de él? ¿Qué? Al final yo creo que va a ser mucho más el concepto que se perseguía con el KERS, porque al final con el KERS, pues, yo creo que no se ha explotado todo lo que se tenía que haber explotado, y de hecho la limitación de tecnología hizo que al final pues gastara muchísimo dinero en forzarlo a que tenía que ser baterías eléctricas y no dejar libertad desde el principio para que cada uno probara el sistema que quería, y hubiera sido mucho mejor el desarrollo y más útil para los coches de calle y demás. Y al final yo creo que el año que viene es un primer escalón hacia lo que debería ser el KERS desde el principio, debería haber sido desde el principio, que es más potencia, más energía, más uso y cuanta más libertad mejor. Pero eso va un poco en contradicción con lo que busca la FIA hoy por hoy. No, la FIA precisamente lo que busca es correlación con los coches de calle, y esto que claro, realmente lo quería preguntar. Por eso Honda va a entrar en 2015, seguramente gracias a esta normativa, que a mí no me gusta nada, pero hay que reconocer que es tiene una correlación. Nos vamos a encontrar un punto que existirá en futuro. Yo creo que la Fórmula E empieza el año que viene también. Sí, también empieza. El un motor turbo V6, el PSV 6, tiene más relación con un coche de calle, ¿sabes? Y con un sistema de recuperación de energía que un motor V8. Sí, bueno. Desgraciadamente para nosotros. A mí me gustaría la Fórmula 1 con motores de V12. ¿Y cómo le afecta esto a Ferrari, digamos, a alguien que tiene V12? Al final yo creo que la Fórmula 1, y es uno de los motivos por los que, o sea, cuando me vine, bueno, vale, sí, voy a tener que dejar ahora en breve. Correspondo a esta ya. Muy bien. Básicamente el problema, yo cuando me vine de la Fórmula 1, me vine por un tema familiar, de que había muerto mi abuela y tal, y mi madre estaba un poquillo pasando una mala etapa, y entonces me vine aquí. Pero uno de los digamos, los peros que le di a la Fórmula 1, y lo que me gustaría y he intentado hacer desde que me vine, cuando monté Kiwit y demás, pues fue intentar utilizar tecnología de Fórmula 1 o la metodología de estudio que yo había aprendido en Fórmula 1 para desarrollar tecnología que valiera para otras cosas, no necesariamente coches de calle, sino otras cosas. Y entonces yo al final lo que veía en Fórmula 1 es que había poca transferencia tecnológica. Al final, de la Fórmula 1, transferencia tecnológica hay realmente, pues, el ABS, que ni siquiera es de la Fórmula 1, porque se desarrolló en los Mercedes de alta gama en los años 80, pero sí es cierto que pasó a la Fórmula 1 y se desarrolló un poco, luego volvió a los coches, y, digamos, fue un binomio Fórmula 1-coches para acabar de desarrollarlo y pulirlo. Todos los ESPs, controles de tracción y cosas parecidas, que al final viene a ser algo más o menos parecido de controlar cada rueda independientemente, pues eso sí es de la Fórmula 1. Suspensión activa, suspensión activa de los 90, pero que se quitó de la Fórmula 1, el tema de los combustibles, por ejemplo, que tienen que ser en base a compuestos comerciales, pues al final, eso sí ayuda, pero todo el tema de materiales, aerodinámica y tal, por mucho que vendan que se utiliza para las naves espaciales y los aviones, nada de nada. Yo he trabajado en materiales compuestos en Airbus y es absolutamente otra división total, no tienen nada que ver. Entonces tampoco se utiliza para eso. Entonces me da pena que haya tantísimo dinero y sobre todo ingenieros tan buenos, que es que son muy buenos, o sea, son capaces de desarrollar algo, lo que os decía antes, aunque te quiten 2 segundos de tiempo por normativa, es que son capaces de volver a sacar 2 segundos y 2 segundos y medio de la nada, y ni siquiera ellos se explican dónde. Es que una batidora gire a 20.000 vueltas. Son unos auténticos cracks y es una maravilla trabajar con esa gente. Yo aprendí allí un huevo de ellos, ¿no? Y me alegro un montón de haber podido estar allí. Me gustaría hacer proyectos para Fórmula 1, pero no volver hasta que la Fórmula 1 no cambie a eso, porque yo creo que sé que estás. Es una competición muy, muy buena, pero no sirve para nada más que para la Fórmula 1. Y a mí me da un poco de pena, como ingeniero, que solo se utilice para eso, porque es que los materiales, los compuestos, la tecnología, las simulaciones, es que no sirve para absolutamente ningún otro sector, excepto estos ejemplos y algún ejemplo contado más que hay, que son muy poquitos. Entonces yo creo que la vuelta de onda y demás, pues está muy bien y están viendo que sí, que se parece un poco más a los coches de calle. Había una, digamos, revolución más radical, que era en vez de meter los V6, meter los 4 cilindros en línea, poco a poco turboalimentados, incluso a lo mejor motor diésel. Bueno, pues evidentemente es otra Fórmula 1, pero a mí personalmente creo que sería muy útil que hubiera algo, porque competición, emoción, ruido de motores, olor a gasolina y todo va a haber siempre. Entonces yo no creo que por hacer esas cosas se vaya a perder tecnología, emoción, guerra tecnológica y todo esto, ¿no? Pero sí creo que se debería reconducir hacia algo que valiera, no necesariamente para los coches, sino para otros sectores, puede ser los aviones o lo que sea. En cuanto a los V6, pues es un poco un tencontente no haber querido ir hasta los 4 en línea, porque pues, finalmente Ferrari dijo que ni de coña, y no haber querido seguir pues con los motores que estaban ahora, ¿no? Es intentar un poco ir a algo más parecido a los coches de calle, pero joder, que es que un V6... Que de 4 locos en un garaje comprándole un motor a este y tal de eso... Eso definitivamente lo tenemos que olvidar, tenemos que pasar página. Ya no hay Cosworth, ya no hay Caterham, lo que son, son equipos que son la hostia. Varus y Caterham ahora mismo son equipos de 70 y 80, estarían arriba de todo, y mira dónde está, ¿sabes? O sea, ahora esto de comprar un motor y con Fabrico. No, es que muchos de los nombres antiguos, digamos, los ves ahora en las Le Mans series, los ves en, digamos, sí, en otros negocios que ya no son la Fórmula 1. Y a muchos arrastrándose, el caso de Williams, esta queda muchísima pena. Y es pena. Una pena. Pero, una pena tremenda. Pero bueno, yo creo que la Fórmula 1 va cambiando, va evolucionando. Sí, no, ya. Ha desaparecido Brabham, ha desaparecido Fidel, Lotus. La marca, el logotipo. Y bueno, la última pregunta es fundamental. ¿Qué nota nos pones como entrevistador? Porque es nuestra primera entrevista. ¿Te hemos liado la cabeza? ¿Que no sabes ni de qué estás hablando? ¿O digamos que hemos seguido? Yo me lo he pasado muy bien. Tenéis un día. Tenéis un día. Yo me pasaría aquí 20 horas a la hora. Sí, 20 horas. Bueno, hasta aquí la charla que tuvimos con Isaac Prada y Nogueira. Nos escuchamos después del Gran Premio de Bélgica en Spa dentro de 10 días. Pasadlo bien.